antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lollapalooza revela cartel de su edición virtual. La versión estadounidense del festival se realizará entre el 30 y el 2 de agosto a través de YouTube, y las cuatro jornadas serán gratuitas. Incluirán algunas presentaciones de archivo de Paul McCartney, Outkast, Yeah Yeah Yeahs, The Cure, Imagine Dragons y muchos más. Comenzará a las 18 horas de Chile. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.